es así. Tenía que llegar el momento en que yo debía confesar que mi vida no fue tal como parecía. Un mundo de cristal colmado de alegrías. Debo reconocer, la vida me engañó. Me vendió una mentira disfrazada de amor. Pero ya estoy aquí pidiéndote que vuelvas. Yo viví una aventura y me acuerdo de ella. Si yo te amo más que a mi vida, no me condenes a vivir sin tus caricias. Si tú me amas, vuelve conmigo y entenderías que te extraño y que mi alma siente. Este tema lo queremos dedicar a nuestros amigos de La Rioja, especialmente al fan club Los Trovadores del Amor. Debo reconocer, la vida me engañó. Me vendió una mentira disfrazada de amor. Pero ya estoy aquí. Yo viví una aventura y me acuerdo de ella. Si yo te amo más que a mi vida, no me condenes a vivir sin tus caricias. Si tú me amas, vuelve conmigo y entenderías que te extraño y que mi alma.